Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, 10 de la mañana, 6 minutos, hoy nos extendimos felizmente un rato para esperarle a Diana Rojas, abanderada del fútbol femenino. Diana, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Bueno, hace rato que queríamos charlar con vos, un poco, no nos vemos salvo en la tribuna, de lo que fue el federal, nos vimos así muy de lejos. ¿Cómo andás? Exactamente, buen día, Gustavo, gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá en tu programa por primera vez, pero sé que siempre estás difundiendo el deporte y siempre estás apoyando al fútbol femenino. Bueno, ¿hace cuánto que arrancó? Porque yo trataba de acordarme un poco, ahora que estamos en el año mundialista, como que nos ordena todo. ¿Qué estaba haciendo el fútbol femenino hace 4 años atrás? ¿Cuánto hace que arrancó? Y mira, yo desde el 2007 que estoy con el 2007. Fútbol femenino, sí, empezamos con categoría infantiles por los torneos nacionales de Vita. Uh-huh. Ese fue mi objetivo, participar en esos torneos y así fue creciendo. Luego se formó la categoría libre, no solamente infantiles. Uh-huh. y así empezamos a participar en sub-14, sub-16 en los Juegos Nacionales de Vita y categoría libre en los torneos zonales, regionales que siempre se realizaban en distintas localidades, íbamos rotando. ¿Cuál fue el paso que les da un poco de respaldo en eso del amateurismo, de intentar de poner voluntad, de salir de los Evita, cuando la AFA, ¿en qué momento los llama para formar parte de los clubes, Diana? Y hace aproximadamente 5 o 6 años me llegó la información, me pasó Carlos Villordo, el presidente de la liga, la federación empezó a exigir a todas las ligas a que incorpore fútbol femenino en los distintos clubes. Pero por la cantidad no podíamos llegar, ¿no? Porque tenía que haber un mínimo de 4 equipos para poder realizar el torneo. De esa manera participar en los provinciales de liga. ¿Sí? Intentamos 2 años y no pudimos llegar a la cantidad. Hasta que el año pasado, gracias a Dios, se nos dio no solamente contar con 4 equipos, sino con 10 equipos. Así que más que contenta. ¿Todos los equipos afiliados a AFA hoy en Bellavista tienen fútbol femenino? ¿Todos tienen? ¿Casi todos? Casi todo. Te diría el 70% tiene. ¿Cómo lo ha tomado, Diana, la dirigencia? Vos representás a Barrio Norte, ¿sí? Sí, históricamente sí, sí, sí. A tu barrio, pero bueno, a tu club. ¿Cómo lo ha tomado la dirigencia a esto de incorporar al fútbol femenino dentro de las camisetas, dentro de la identidad? ¿Cómo fue esa bisagra? No, muy bien. La verdad que cuando empecé fue con él, estuvo en la presidencia Miguel Bruzzo, quien nos abrió las puertas ampliamente y contamos totalmente con la ayuda del club. Luego cambiamos, ¿no? Ahora está el CIDE, Aguirre. También espectacular, tanto él como la comisión están siempre predispuestos a ayudar, colaborar con nosotros en lo que nos haga falta, por supuesto, por ahí no en todo, pero en lo que puede, lo que está en las posibilidades del club, siempre nos brinda, ¿sí? Al igual que nosotros también con ellos siempre colaboramos, vendemos pollo, rifa, lo que salga, ¿no? Siempre estamos, es un ida y vuelta, ambos nos ayudamos. Diana, arrancaste en el 2007, hace un montón de tiempo, como una semillita arrancando sola. ¿Cuál es el nivel con la base que entraban las mujeres en el fútbol para ir creciendo y terminar con estos torneos que son altamente exitosos hoy? ¿Qué camino recorrió el deporte del fútbol femenino en formación, en profesionalismo, en entrenamientos? ¿Cómo encontraste esa base y qué cosas han cambiado un poco? Y mira, costó un poquito, ¿no? Porque no es igual el fútbol femenino que el masculino, ¿no? O sea, las condiciones, las capacidades, cuesta un poquito más en las mujeres, ¿no? Pero creo que cuando uno hace con amor, interés, pone toda la voluntad, tanto del que enseña el alumno, hace todo más fácil. No fue, claro, muy fácil, pero como te dije, con entusiasmo y interés, salimos adelante. Costó un poquito, sí, fue un camino bastante de hormiga, pero si tengo que comparar lo que fue hace, diríamos, 11 años atrás, a comparación de hoy, inmenso lo que creció. Uh-huh. Antes por ahí le decíamos fútbol de potrero o a lo bruto, muchas patadas, muchas lesionadas, pero hoy en día se ve el nivel de juego, es casi podemos comparar con el de hombre. Inclusive hay chicas que te juegan mejor que un hombre. Eso es lo que siempre se escuchan acá, ya, mira, por primera vez fui a mirar fútbol femenino, impresionante, pero juega, mira, tengo ganas de invitarle a mi equipo, me cargan algunos dirigentes de otros clubes, o así, es mucho lo que creció. Bien, Diana, y a nivel regional, ¿cómo está Bellavista, digamos, luego de estos encuentros? ¿Qué se ve en la región? ¿Qué se ve en la provincia? ¿Qué viste después de los Evita? ¿Hay otras localidades, otras provincias que han arrancado antes? ¿Se ve un diferente nivel de juego? Sí, en toda la provincia creció muchísimo. Fíjate vos que en las localidades había solamente siempre un equipo o dos máximo de referente. Y hoy en día para hacer un regional tenés que seleccionar o tienen que seleccionar cada localidad para mandar un equipo o mandar dos. Uh-huh. Por la cantidad de equipo que hay en todas las localidades. Lo mismo que acá también. Antes había dos equipos nada más. Y hoy tenemos 5 equipos locales. Uh-huh. Y con amplia cantidad de jugadoras. Uh-huh. Así que no, creció un montón. Cuesta llegar a llegar a una final en un regional, cuesta muchísimo. Uh-huh. Se le puede a cualquier equipo porque creo que todos están parejos. Fíjate que volviendo a los torneos de Vita, nosotros llegábamos fácil al nivel nacional, o sea, varios años fuimos. Uh-huh. Que en el 2011 fue que llegamos a instancias finales, sacamos tercer puesto a nivel nacional, sí, por un error nuestro nada más, por una pequeña falla, no llegamos a la final, pero fue un logro a nivel nacional traer un tercer puesto, y hoy en día cuesta más, pero eso porque también se da más difusión y todo crece. Y cada vez se pone más difícil. Uh-huh. Así que, pero eso hace bien a la competencia sana, hace bien también porque hace que vos te esfuerces y te trates de superar día a día también, así que. Diana, ¿cómo es ese momento cuando llegás a casa, llega Marcelo, hace 11 años atrás, y le decís, Marcelo, me voy a jugar al fútbol a la cancha? No, gracias a Dios, mirá, hasta en eso, me tocó un compañero, vale, sí, muy compañero, él me acompaña también, inclusive ahora es el ayudante técnico, así que compartimos la misma pasión. O sea, claro, sí, mira, tengo dos hijas hermosas y las dos siguen mi camino, que le gusta el fútbol, no solamente el fútbol, aclaro, también otros deportes como vóley, handball, le gusta también, así, hockey, así que él también acompaña, me ayuda, él lleva su equipo de mate, tomamos mate acá en el complejo, así que eso, pues, no es solamente una hora, son 3 horas que a veces me paso en el complejo. 3 horas, sí, entrenando. Entrenando. Ahora empezamos con las categorías infantiles, las que van a participar en los Juegos Correntinos Evita y por supuesto las libres. Bien, ¿estás preparando también dentro de la planificación municipal, está el fútbol femenino o no? Sí, sí, sí. Okay. Esto es lo de la liga, justamente el inicio, lo que causó también que se realice la liga fue la escuelita de municipal. Uh-huh. que se lleva a cabo en el municipio, al ver tanta cantidad, o sea, ir sumándose, mira, hoy en día tengo para hacer hasta 3 equipos, eso fue que no, tenemos que hacer a nivel liga, tiene que salir sí o sí, y así fue que fui invitando no solamente a los otros equipos de acá, sino también a los equipos de afuera. Uh-huh. Como ser San Roque, Mantilla, Chavarría, que de una se sumaron. Uh-huh. Así que Diana, te voy a preguntar una pregunta personal. Sí, sí. Me parece que la vi jugar a Mirta Serra, que es mi amiga. ¿Qué tal juega Mirta Serra? Mira, tiene mucha calidad, sí, es muy buena jugadora, pero se va a enojar, está un poquito excedida de peso y eso cuesta, te va a matar. Está muy recluida en el Toropí mucho tiempo con Chino Serra, sí, mucho trabajo. La verdad que eso también hace por ahí que ella no pueda ir a entrenar de seguido. por su trabajo, y un trabajo pesado, es guapísima. En la cancha vas a ver, cuando vas a mirar, vas a ver lo guapa que es, pero no le pida velocidad, velocidad, reacción, no mucho no pida, pero tiene calidad, sabe utilizar su cuerpo y es muy buena jugadora, compañera también, dentro de la cancha y fuera de la cancha. Diana, se está estructurando a arrancar de categorías iniciales, hay pocas categorías todavía a nivel de la organización del fútbol, en la liga de mujeres, ¿cómo ves ese paso? Sí, por ahora solamente categoría libre, una sola categoría, sí. Por ahora sí, veremos. Yo sé que también otros clubes están incorporando inferiores, así que en cualquier momento, quien lo dice, también se arma otra categoría, ¿no? A nivel liga. Diana, dame nombres de buenas jugadoras. Si tuvieras que armar la selección, yo le preguntaba a Bocha hoy, dame nombres, a ver, mirá, así como jugamos, seguimos Atlético, seguimos a Citrin y empezamos a conocer jugadoras y jugadores. Dame nombres, a ver, arqueras. Bueno, arquera, Eliana Rajoy y una chica de Boya que ataja muy bien, Orrego, el apellido Alejandra, y defensora. Esta chica, algunas Evelyn, que es Rivera, que hace poco fue mamá, pero creo que una de las mejores, número 2, al igual que mi hija Belén Rajoy, también excelente, número 2. Y así está Jacqueline Montiel, hay linda base, buena defensora. Después tenés central, le tenés a Melina Roja, de mi sobrina. Está de San Roque, no me acuerdo el nombre, pero hay una excelente número 2 y número 6 también de San Roque. Y así, mediocampista, la mejor de todas, que ahora justo está también embarazada, que es mi hermana Lali Roja. Todos hablan de ella, excelente, número 5, que le pasa el trapito a cualquier hombre. No es porque sea mi hermana, pero eso todos lo hablan. Y así hay muchas, hay otras, número 5 también de Mantilla, de San Roque. San Roque tiene todas las líneas, tiene muy buena jugadora también con mucha experiencia. Está Susana Zárate, hay para hacer, mirá, delantera, barro, ¿no? Hay una chica que es de Colonia Progreso. Chicas muy lindas también, Diana. Muy linda, muy linda. Esta chica que yo te hablo, tiene que verlo jugar también, Andrea Luque. Ella salió goleadora también en el torneo anterior. Excelente jugadora, Natalia Alvarenga. Son muchachitas muy rápidas, veloces, que desborda y que da miedo. Mili Sosa, también del Club Unión. Chiquitita físicamente, pero es un... impresionante. Oh, impresionante. Así que hay muchas jugadoras. Diana, ¿cómo nace? Bueno, nos metemos en el mundo del fútbol femenino. Está Diana Roja con nosotros, a los que nos siguen por la radio. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, íbamos al Estadio General San Martín y detrás de las tribunas jugábamos los chicos y las chicas, jugábamos al fútbol. Así es. Estela Gutiérrez, por ejemplo, me acuerdo de mi época, Guadalupe Serial, Marita Serial y Graciela eran excelentes jugadoras, pero después quedó en el olvido porque no estaba. ¿A vos cómo tenés la idea del fútbol femenino, Diana? Mira, yo le alcancé a ver algunas de ellas. Guadalupe, creo que alcancé a jugar unos partidos con ella. Luego sí tuvo, cuando yo seguí, era chiquitita, de chiquitita, sí, jugaban fútbol 5 en el Estrellita, en el Ferré, se jugó mucho tiempo, y el Obrero también, también. ¿Sí? Sí. Y en ese lugar yo le alcancé a ver a jugar a Guadalupe, la Biancardi, y Griselda, Graciela, todo. Pero Guadalupe, en el caso de ella, por ejemplo, tuvo lesión en la rodilla y fue uno de los motivos que dejó de lado y dejó, ya me cansé de invitarle años atrás, pero ya no juega más. Y bueno, y así fue, fútbol 5, después hacíamos también en las zonas, en los barrios, unas canchitas chiquitas, hacíamos los domingos, me acuerdo, algunas... ya sé que son señoras, mamá, abuela, que ya dejaron, por supuesto, y yo era una de las más chiquitas, y ahí fue que yo dije, no, esto no tiene que terminar, y cada vez que había fútbol en la localidad cercana, me invitaban. Así que, ¿cómo es? Fue así, que nunca dejamos, yo nunca dejé, fui a estudiar Corrientes, cada vez que venía el fin de semana me invitaban, jugaba, pero nunca tuvo el alcance que tiene hoy en día. Este momento. Sí. Diana, este momento del torneo es importante. Vimos el lanzamiento oficiado por la empresa de televisión local de Yandé Cable. Sí. Un montón de chicas y equipos ahí participando de este torneo que está en marcha ahora, ¿no? Sí. Hoy en día contamos con 8 equipos. Iba a haber más, pero en el caso de San Roque, como conté anteriormente, se unificó y solamente contamos con Defensores San Roque, no A y B. Uh-huh. Chavarría no pudo participar porque la jurisdicción le pertenece a Mercedes. Claro. ¿Sí? Mantilla sí sigue participando, pero con bajo el sello del Club Obrero, uh-huh. al igual que este año, en este torneo también se incorporó Salada, pero con el sello de San Vicente. Uh-huh. Así que tuvimos de baja dos equipos, tres en realidad, porque el Club Estrada también en esta oportunidad no va a participar. No salió de la liga, solamente que por este torneo, por problemas personales, la técnica, uh-huh. no va a participar. O sea que tres equipos de baja y dos que debutaron bien ese día. ¿Qué día juegan el torneo? Todos los viernes. Todos los viernes. Viernes. Todos los viernes, exacto. En el Estadio General San Martín. A partir a 19:30 horas. Bien. Diana, ¿hay puteadas, codazos adentro? ¿Hay, Sí, como en cualquier deporte, no solamente de fútbol. Fútbol masculino también se ve mucho, no tanto como el fútbol masculino, pero sí una hay buena también. ¿Una buena mecheada de vez en no, cuando? No. Tuvimos una mala experiencia, sí, en el torneo oficial del año pasado, en la final, pero justamente fue entre los equipos de Defensores, ¿sí? Mm. Era como el agua y el aceite, pero por eso ahora se unificó, así que ya no hay más A y B para hacer de paso ya se soluciona ese problema. Pero no como en todos los deportes, no solamente fútbol, viste, en básquet, hasta en vóley y todo, siempre hay enfrentamientos, así que es típico de deporte. Si no hay eso, también va a ser muy aburrido. Es el condimento que le da el fútbol al femenino. Estamos hablando con Diana Rojas. Todos los viernes de 19:30 está el torneo en marcha y estás preparando los Evita, que estamos ya en temporada, ¿no? Exactamente, justamente la semana que viene hay reunión en Corriente, ¿no? Para alargarle el programa, ahí tendríamos la fecha. Suele ser en el mes de junio, fines de junio, principio de julio, acá a nivel local, y ahí empiezan las etapas, ¿no? Después uh-huh. zonal y provincial y nacional. Así que, sí, recién empezamos, pero creo que hay buena base. Diana, empezás a recoger los logros de esos 11 años, ¿no? Está bueno. ¿Estás contenta? Sí, muy contenta. Siempre mi objetivo fue que el fútbol femenino crezca, que se puede, y creo que hay más para dar todavía, pero ya estoy totalmente satisfecha. Era, ya te digo, uno de mis sueños poder jugar a nivel liga, uh-huh. ¿sí? Así que, de verdad, emocionante la alegría que tengo y los comentarios y el apoyo que tengo de la gente y la felicitación, y todo eso también hace que uno siga, ¿no? Porque es un poco agotador, cansador uh-huh. estar en la organización de todo, porque no es fácil, costó, uh-huh. empezamos de cero económicamente y tuve que andar mucho, uh-huh. ¿viste? Pero hoy en día, bueno, ya tengo un grupo bien, la comisión, la que me acompaña, excelente, ¿sí? Hubo unos cambios este año y me siento totalmente acompañada, y eso también hace que sea más fácil, ¿no? Y, uh-huh. y que salga todo bien. Todo bien. Bueno, Diana Rojas estuvo con nosotros. Saludos a Marcelo, a la familia que te acompañan, a Mirta, que me voy a encargar yo de entrenarla, Mirta, para que vuelva al mejor nivel. Mirta, hace rato que no voy a visitarla a Toropí, pero la voy a visitar. Y le voy a contar esto que hablamos acá. No le cuentes todos los detalles, pero... Dianita, gracias. Pero bueno, muchas gracias. A vos. Y déjame, Gustavo, que te le agradezca también infinitamente a Tini Quintana, que él es el secretario, el que nos encamina, el que nos guía para que todo sea un éxito. Y a Carlito Villoro, que nos abrió las puertas también de la liga. En sí, a todos, muchísimas gracias a vos por ayudarnos a difundir. Y bueno, le esperamos a todo el viernes, 19:30 horas. Uh-huh. Con una entrada accesible de 30 pesos, habrá servicio de cantina, como siempre. ¿Qué tal? Completo. Y también apoyar a su equipo de mate o a caliente, así que es un evento, una jornada para compartir en familia, así que le esperamos a todos. Bien, muchas gracias. Dani, anotá, viernes vamos a la cancha, ahí está Dani Pessoa. Voy a sacar fotos, a ver si están o no. Dianita Rojas, muchas gracias, Gustavo, a vos. Dale.